Tenemos ya a todos los concejales, los diferentes grupos políticos que acuden a esta tertulia y que nosotros se lo agradecemos, porque al final es un espacio que quieren dedicar a la ciudadanía de Tudela y para nosotros pues se lo agradecemos. Contamos además hoy con el pleno del Gobierno de Navarra, los diferentes grupos políticos, salvo la agrupación de Tudela Puede, que no está representada, el resto sí que nos encontramos con todos. Así que pues vamos a comenzar ya, si les parece, por el tema central. Saludados a todos los concejales que nos encontramos. Nos encontramos a Silvia Cepas del Partido Socialista, a Iñaki Magallón de Izquierda Esquerra, a Maribel Echave de UPN, a Gustavo Gil Pérez Nievas de CUP, nos encontramos también a José Suárez del Partido Popular y a Ignacio Martínez como independiente. Gracias a todos por estar con nosotros y comenzamos con este tema, ya que contamos con la concejal de Juventud, pues le vamos a decir comenzar con su valoración sobre el ocio de los jóvenes y los cuartos de fiesta. Un tema que fue un oyente el que lo propuso y les pareció bien a todos los grupos políticos. Adelante, concejal Silvia Cepas. Bueno, buenos días. Por fin he podido llegar a tiempo. Bueno, pues desde la Concejalía de Juventud es un tema que este año sí, bueno, el año pasado empezamos a estudiar el cómo íbamos a darle forma a la problemática que estaba causando en lo de los cuartos, ¿no? Porque había más quejas de lo que realmente están dando de problemas, porque pidió la estadística. Y sí nos preocupaba pues el ver qué podíamos hacer y lo que desde que estoy, yo solo puedo hablar desde que estoy, si hemos sacado más cursos de formación, si hemos tratado de hacer desde la mesa de la juventud el que ellos nos propusieran qué tipo de cursos querían, qué tipo de actividades querían y a través de ahí hemos tratado, bueno, y la verdad que ha sido todo un éxito porque ha funcionado muy bien. Y luego, este año, lo que sí vamos a hacer es intervenir en los cuartos. En presupuestos hemos metido una partida, que bueno, quedan a aprobarlo, está claro, pero sí hemos metido una partida para intervenir en ellos. Haremos proyecto piloto de intervenir entre 5 y 7 cuartos. Lo que queremos hacerlo es en los cuartos donde hay menores de edad. No sé cómo lo vamos a seleccionar, también es cierto, porque hay 10, pero 10 creo que era el dato. Y entonces, bueno, pues ahí va a ser el primer punto a hacer este año, sí. Entendemos que estamos hablando de cosas novedosas que posiblemente, pues, bueno, que son noticia, que nos estamos enterando en este momento, pero que al final estamos hablando de cómo se está trabajando en este sentido sobre el ocio de los jóvenes y los cuartos de fiestas. Vamos a abrir ya la ronda, la comenzamos hacia la derecha, por lo tanto, Ignacio Martínez, acerca de la política que se está llevando a cabo del ocio de los jóvenes, los cuartos de fiestas, ¿qué mejorarías y qué crees que se está haciendo bien? Bueno, buenos días. Yo voy a hablar en principio sobre cuartos de cuadrillas. Yo creo que teniendo la ordenanza y la normativa que hay en el ayuntamiento, que no debería de haber ningún problema. ¿Por qué? Porque que son menores, está claro, las normativas las sabemos todos. Tienen que estar firmados por cada tutor de un menor, tienen que tener unos requisitos, como los mayores. Un cuarto de mayores de edad, el responsable, que es el dueño del local, que en el cual tiene que tener un seguro de responsabilidad civil que se pidió de 150.000 a 250.000 euros, los extintores, salidas de emergencia, los baños, un local que esté acondicionado con esas normas. Y luego se exige una declaración jurada del propietario del local, que lo tiene como licencia de cuarto de cuadrillas, en la cual no ha habido modificaciones. Se le exige el DNI, nombre y dirección de un responsable del cuarto. Y se exige un listado con todos los componentes del cuarto, ¿vale? Si hay todos esos condicionantes, todas esas normas se cumplen, ¿por qué tiene que haber un problema? Porque si un cuarto, yo hablo, por ejemplo, debajo de mi casa, se abrió un cuarto, el mes y medio se cerró. Hubo muchos problemas, el mes y medio, un mes, no sé, llegó a un mes, se cerró. ¿Por qué tiene que haber problemas? Yo creo que además los cuartos están controlados por policía local, incluso por policía foral, si se presenta alguna denuncia de algún tipo, de ruidos, de bebidas, de droga, de lo que quieras. Entonces, los cuartos, antiguamente, pues se hacían nada más, me acuerdo yo cuando éramos pequeños, que se hacía para fiestas. Ahora se ha cogido una costumbre de que se hace para todo el año. Pero si es que yo estoy de acuerdo, porque los niños están ahí recogidos, o ya adultos están recogidos. siempre y cuando se cumplan las normas, uh-huh, para que estén en la calle, que estén en su cuarto. Pero yo sigo diciendo y pidiendo que si se cumple la ley, que ¿no? si se cumple la ley, que no se cierra. A lo mejor es que faltan revisiones. Yo estaba haciendo preguntas, a lo mejor es que faltan revisiones de policía local. A ver, una queja de un cuarto hay que ir. Lo que no se puede hacer es tampoco ver cuartos como se ven, qué pasas, y parece un basurero, parecen una leonera. Eso no se puede permitir, que tienen que tener la fachada en condiciones. Pero bueno, si yo sigo diciendo un cuarto cuadrillas cumpliendo la normativa con los requisitos que he dicho, por mí, estoy de acuerdo en que estén. Hemos escuchado la opinión de Ignacio Martínez, escuchamos la de Maribel Echave, de Unión del Pro Navarro. Hola, a ver, yo en abstracto y en la teoría estoy de acuerdo con Ignacio, pero luego en la práctica no se corresponde con lo que acaba de hablar. Evidentemente un cuarto de cuadrillas no solamente es el interior o aquello que se exige, que evidentemente eso se controla muy bien desde hace mucho tiempo, la ordenanza yo creo que está bastante bien, seguro, en fin, entonces lo que ha comentado Ignacio del seguro, del mayor responsable, todo eso muy bien, pero luego nos vamos a la práctica. Y en la práctica, en un cuarto, pues dentro pasan muchas cosas que no se controlan, fuera pasan muchas cosas que sí que se pueden controlar, pero que es necesaria la intervención policial, pues porque todos conocemos problemáticas de muchísimo ruido, es normal, pues son chavales que tienen una edad que ya andan con motos y con, o ya alguno incluso está con coche, puertas abiertas, con música, motos acelerando, entonces bueno, el problema va mucho más allá de lo que es el habitáculo del cuarto, teniendo en cuenta que además, pues todos hemos sido jóvenes y sabemos lo que pasa en un cuarto, bebidas, etcétera. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que el problema es bastante serio. Y yo creo que aquí también lo que haría falta es, aparte de la formación que ha comentado Silvia a los chavales, hacerlo extensivo a todos y que todos nos implicáramos. Es decir, cuando hay un problema en un cuarto, los niños o los adolescentes que están, o los jóvenes que están en ese cuarto, tienen familia, tienen padres. Entonces, claro, cuando se reciba una queja, que no nos llamemos andana, en plan, mi hijo no ha sido, pues probablemente, pues es probable que sí. Entonces, lo que tendríamos que pensar todos los que tenemos, bueno, yo en este caso no, pero bueno, los que tienen, ¿no? Hijos, pues yo no tengo hijos, pero sí que tengo amigos que tienen y tengo sobrinos. Entonces, bueno, si a nosotros nos gustaría que eso que están sufriendo otros lo sufriésemos nosotros en los bajos de nuestros pisos, ¿no? Entonces yo creo que aquí la implicación tiene que ser por todas las partes, administración, jóvenes, por supuesto, que son los que generan las molestias, y por supuesto los adultos que están en el entorno de esos jóvenes, pues que bueno, que asuman también las consecuencias de aquello que hacen. Entendemos la explicación de Maribel Echave en cuanto a que hay cuestiones, sobre todo, de que tiene que ser en común, ¿no? Por lo que te he entendido, Maribel, no solo de la parte de la administración, sino también de los padres, incluso de los mismos niños, de cómo se controla todo esto, ¿no? Pues vamos a escuchar la palabra de Gustavo Gil Pérez Niva sobre este tema, el ocio de los jóvenes y los cuartos de fiestas. Buenos días. Primero de todo, yo quiero señalar que hay poca alternativa realmente a las edades, que son además edades difíciles de los jóvenes, muchos de ellos adolescentes. Entonces tampoco se puede penalizar del todo este tipo de solución. Nosotros, bueno, en mi grupo sobre todo pensamos que hay casos muy sangrantes a lo mejor, pero no hay que generalizar porque esto acaba llevando al final a que paguen justos por pecadores. Nosotros seríamos partidarios de una política de incentivo al que lo hace bien y de realmente sanción al que lo está haciendo mal. Una política de incentivo, pues de algún tipo de puntuación por parte del ayuntamiento, y luego pues hacer una especie pues de como de premio o al que realmente no esté generando problemas, incluso al que genera actividad social, premiarlo también. Creemos que hay una ordenanza ya más o menos existente, lo suficientemente contundente y basada en dos leyes sobre todo. Lo que echamos en falta a lo mejor es que sí se penaliza al propietario, pero sobre todo se penaliza al propietario y no se penaliza tanto a los incumplidores, a los chavales. Y esto lo digo en el sentido de que si se retira una licencia, normalmente se le suele retirar se cierra el local al dueño, al propietario, que muchas veces no tiene la culpa. Sin embargo, los chavales tienen posibilidad de pedir licencia en otro, a través de otro amigo y en otro local. Eso yo creo que habría que afinarlo mucho más. Creo también que los problemas más importantes que generan los cuartos de cuadrillas son dos. Uno viene dado por el problema del vecindario, los ruidos y molestias generadas. Creo que ese papel lo tiene que solucionar más la policía local. Y hay otro problema, para mí más importante, que es el tema de lo que ocurre dentro de los cuartos. Como ha dicho Maribel, hay pues quejas y sospechas de que ahí se mueve muchas veces entre menores de edad y demás, tenencia de drogas o alcohol y demás. Y en eso yo creo que no solo el papel es de la policía, como ha dicho también Maribel. Nosotros, son nuestros hijos los que están en esos cuartos, y nosotros como padres tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos menores de edad. Nada más, muchas gracias. Gustavo Gil Pérez Nievas, hablando en esta ocasión, como hemos estado escuchando, claramente además sobre el tema del ocio de los jóvenes y los cuartos, con esas diferencias de opinión y además puntualizando algunos temas también interesantes, como el hecho de motivar, ¿no?, alguna de las acciones, que si están bien hechas, pues premiar, y si no lo están tanto, ojo. Y luego también, por otro lado, me ha gustado el hecho que el propietario del local, al fin y al cabo, pues en muchas ocasiones no tiene la culpa, que de hacerlo mal, al final esos chavales que lo han hecho mal se van de rositas, al otro se le cierra el cuarto y luego se van los otros chavales a otro sitio y puede pasar prácticamente lo mismo. Otra explicación que hemos escuchado, vamos a escuchar a Iñaki Magallón, de Izquierda a Esquerra, que también está en esta tertulia tuberana como tema central: el ocio de los jóvenes y los cuartos de fiestas. Hola, buenos días. Nada, yo creo que estamos más o menos un poco todos en la misma dirección, ¿no? Se solía decir que la culpa de todo a veces era de los jóvenes, ¿no?, de los cuartos, de siempre echarle la culpa al menor, con la manera de... Bueno, los cuartos sabemos lo que hay, pues hay música, hay ambiente, en fiestas, en no fiestas, pues la gente queda allí, pues en invierno hace frío, pues ¿dónde van a quedar? No, no hay otros sitios, tampoco hay... No van a estar en los parques con el cierzo que anda en invierno. Normal que al final... Estamos todos. Anda, sí. Que le he comido pipas yo, perdón. No, también se podría echar de menos. Hay en pueblos también, ahora lo que no tenemos aquí, que sería una casa de cultura, ¿no? Una asociación grande entre los jóvenes que podrían organizar cosas. Vemos que es complicado. Yo, por ejemplo, en carnavales, ahora que ha tocado, he hecho de menos que asociaciones juveniles aporten, en esos colectivos aporten en la cabalgata, en el desfile, ¿no? Y yo creo que echamos de menos esas cosas. El incentivar, como bien decía Gustavo, el que vengan a cosas que organiza el ayuntamiento y que ellos mismos organicen cosas. Pero también el echarle también siempre muchas veces que le echamos la culpa a los jóvenes que son muy ruidosos, que van con las motos, pues hay que entender, ¿no?, la juventud. Por lo tanto, tu tema central, Iñaki, ¿qué podríamos concretar sobre este tema, sobre el ocio de los jóvenes y los cuartos de fiestas? No, un poco al ocio es que también hace años, pues que, bueno, el ocio de los jóvenes en Tudela era una zona de casco viejo y bueno, eso me tocó vivirlo a mí, ¿no? Se nos sacó, de repente estábamos en un bar y se cerraron los bares y tuvimos que coger un autobús para salir a la fiesta. Es algo que en pueblos de alrededor es impensable, ¿no? Y es algo que marca, ¿no?, la juventud, el saber dónde estar, que parece que nos han ido sacando como de Tudela, o se han ido sacando los jóvenes de Tudela, y es algo que parece que no hay que amontonarlos, ¿no? Las palabras de Iñaki Magallón. Vamos a escuchar a José Suárez, Iñaki Magallón, de Izquierda a Esquerra. Escuchamos a José Suárez, del Partido Popular de Navarra. José Suárez, adelante. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, yo creo que se ha hablado casi todo y hay bastante consenso. Yo, un poco por sintetizar, ¿no? Lo que está claro es que hay una normativa, que tenemos unas ordenanzas que hay que cumplir. En el caso de que sean mayores de edad, no tenemos, yo creo que no hay nada más que decir. Se puede perfeccionar la normativa, se puede perfeccionar las ordenanzas, y eso sería pues perfecto, pero ya tenemos el grueso, ¿no?, de lo que tiene que ser. A mí lo que me preocupa y lo que yo detecto un poco en la sociedad, en los tudelanos, en los padres, es la preocupación con los menores. Es verdad que al final la responsabilidad la asumen los padres, pero no nos podemos olvidar que tenemos realmente un problema social en muchos sitios con lo que está ocurriendo en los cuartos. O sea, no podemos cerrar los ojos y pensar que no están pasando cosas, porque están pasando cosas graves. Y es verdad que lo que es desde el ayuntamiento solamente, pues tenemos una capacidad regular y de controlar a través de la policía, pero hay una responsabilidad importantísima de los padres y yo creo que de la sociedad en general. Yo creo que es un tema al que hay que darle un par de vueltas, el tema de los cuartos de fiestas de menores. Yo hablo de menores porque es lo que me preocupa. Cuando una persona es adulta, la normativa es la que es, se cumple o no se cumple, y eso tiene que ser así. Y por parte del ayuntamiento, pues tiene que promulgar una normativa que se pueda cumplir, que sea razonable, y hacerla cumplir. Y no hacer dejación, que esto también ha pasado. Pero con el tema de los menores, yo creo que El problema es más grave porque ¿y qué propones, los son conscientes? Yo lo que digo es que hay que darle un par de vueltas porque yo creo que hay un consenso importante y yo desde luego tengo que respetar y respeto profundamente lo que es la libertad de los padres. Eso lo tenemos que tener muy claro. La libertad de los padres que asumen la responsabilidad. Pero dentro de eso también, desde la administración, tenemos que ser conscientes que están pasando cosas en los cuartos de los jóvenes que en algunos casos, no voy a decir en cuántos, pero me consta que hay casos y me han llegado casos de personas cercanas que el tema se ha ido de las manos, de chavales de 15, de 16 años, con temas de alcohol, con temas de drogas. No podemos cerrar los ojos ante esto. Tampoco se trata de prohibir y de decir, porque tampoco es la forma, no es solo la forma esa. Hay que buscar una combinación de medidas en las que se regule, de medidas en las que se controle desde el punto de vista de la administración, pero también hay que hacer partícipe a los padres de que asuman esa responsabilidad y ser también la administración responsable de lo que está pasando en los cuartos. Va a ser el tema central de la tertulia, por lo tanto vamos a hacer esta ronda también de sumas y restas. Silvia Cepas, desde el Partido Socialista, comenzábamos contigo la primera vuelta, la seguimos también. Gracias. A ver, por puntualizar un par de cosillas. En primer lugar, bueno, me ha gustado mucho lo de la idea esta de motivar. Es cierto, porque hay veces que estamos todo el rato con las sanciones, ¿no? Y no premiamos, y es cierto. Con lo cual me la he apuntado porque me ha parecido muy buena idea. Y de hecho, todas las que podáis tener yo apunto, o sea que sin problema, al contrario. Hay unas cuantas cosillas que, bueno, pues yo creo que esta concejalía ya no es tan nueva, ¿no? Creo que lleva su recorrido. Creo que la problemática ha estado ahí. Yo lo único que puedo decir es que este año sí se va a intervenir, y cuando hablo de intervenir es que tiene su propia partida y que se va a contratar a gente que ha tenido éxito ya en intervención de cuartos en Pamplona y en otras localidades, y lo que van a hacer es tratar con ellos los riesgos de los consumos del alcohol y drogas, pero se interviene en ellos, en los cuartos. Sí, sí. No, que estaba diciendo Maribel que ya se haya hecho bueno, yo no tengo noticia de que se haya intervenido directamente en todos los cuartos. Eso por ahí. Para poder hacerlo, vamos a partir de los padres. ¿El qué? Ay, no, que me estoy perdiendo. Para partir de eso hay que partir de los padres, está claro. Yo creo que aquí son parte activa y responsable de esto, porque las consecuencias en un menor parte a los tutores, con lo cual directa. Con respecto a las sanciones que estábamos diciendo antes, hay de muchos tipos. Entonces, no solo le recae a que si te cierran el cuarto, porque hay sanciones que son solo de 15 días, con lo cual tú la cuota mensual la tienes que seguir pagando, te la tienen que seguir pagando los papás casi siempre. Con lo cual, es cierto que, bueno, pues hay muchos tipos de sanciones, no solo son cerrar. Una pregunta, porque al final, en todo el tema del registro de los cuartos, de la normativa, que como bien dices ya viene de años atrás, estamos hablando de que tienen que estar figurantes todos los menores, pero, por ejemplo, los tutores, ¿solo firman los dos padres o tienen que firmar también todos los padres? Porque si, por ejemplo, hay un incendio, ¿no?, o pasa no, una... dos responsables nada más. Eso es un poco de hoy, porque al final son solamente esos dos padres, ¿no?, los responsables. Al resto, al final, se quedan de rositas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, la verdad que de los que yo conozco, casi todos, suelen ser de quintas o quintos... lo que se hace es que los mismos padres tienen su propio grupo de WhatsApp de los hijos de los cuartos. Pero aparte de eso, lo que sí se ha puesto desde el año pasado justo es el que se actualizan los datos de los integrantes de los cuartos. Vale. Y ahí sí se pide que cada año, en enero, se actualicen todos los cuartos. Tiene que estar sí regularizados con los... Sobre las intervenciones que has expuesto, Silvia, es por concretarlo, sí. ¿Cuándo lo vais a hacer y de qué forma se va a producir? Pues tenemos ya, o sea, el proyecto ya está hecho, estábamos pendientes de presupuesto, porque además no es una partida pequeña. Por intervenir en esto, además es por un tiempo más prolongado, en fin, que bueno, pues si la intervención es la queremos empezar ya para el próximo mes y medio. Sí. Estamos hablando marzo, abril. Sí, porque además lo que tenemos que tantear primero es qué padres se van a incentivar que sus hijos participen en los cuartos y en la intervención esta, porque bueno, claro, porque tú no puedes llegar a un cuarto y decir vais a hacer esto, con lo cual pues queremos partir también de los padres, claro. Muy bien apuntado, Silvia Cepas. Continuamos con este tema central hoy, el ocio infantil, el ocio de los cuartos y de los jóvenes. Ignacio Santos. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que se han dicho, buena idea de Gustavo, pero es que yo sigo diciendo lo mismo. Cuando cometan algo y creen problemas un día tras otro, ese cuarto hay que cerrarlo. Yo tengo hijos en esta edad que van a hacer 16 años el mes que viene y otra chica 18 años. Y no, bueno, sé todo, sé cuartos, es que hay de todo. Pero es que un cuarto que lleva muchos años y lleva con la normativa cumpliéndola, no ha tenido ningún problema. Es que yo sigo diciendo, yo mi hijo va a un cuarto y yo le digo, pero ¿cómo puede entrarse en ese cuarto? Y yo he ido y he reclamado, digo, pero ¿cómo no se puede hacer una inspección a este cuarto si no se puede ni entrar? Pero que es que yo sigo diciendo, ahora vamos nosotros con el coche, haces algo mal, te sancionan y punto y se acabó. Que es que tiene que ser así. Es que si no, no aprende la gente. La responsabilidad, las cosas que hayan dentro, sí que hay de todo habrá. Y no lo podemos, también se meten en casa. Se meten en muchos sitios, se meten en la discoteca y no sabe nadie lo que hace, ni los padres ni nadie. Pero en un cuarto, de vez en cuando, se hace inspección, como yo sé que se han hecho, han llegado policía foral, policía local a la 1, a las 2 de la mañana, han llamado a la puerta y los han pillado. Pero es que no podemos pillar a todos. Todos corremos mucho con el coche y una vez nos pillan, otras no. Pero yo sigo diciendo que si se cumple la normativa y la ordenanza al 100%, muchos problemas se terminarían. Mira, como una persona que es propietaria de un local de cuarto, que lo tiene alquilado, si te llaman de juventud, oye, que en tu cuarto ha habido problemas, y te llaman a ti, yo lo sé, te llaman a ti, a mí, oye, que ha tenido problema en tu cuarto, yo tengo que estar hablando con los chavales, pero, oye, ¿qué habéis hecho? O te llama la policía foral o policía local, oye, claro, el responsable, adultos, lo que no entiendo por qué en los menores solo se piden dos responsables, tenían que ser todos. En adultos tienen que poner la lista de todos los adultos. Todos los adultos. Un responsable, pero en la lista van todos los adultos con su DNI y su firma. Claro. Con lo cual, yo sigo pensando. ¿Cuartos de cuadrilla? Sí. Súper reglados, como está. Está la normativa, me parece correcta. Pero creo que no está bien aplicada. Hay que aplicarla. Uh-huh. ¿Y sabes cómo duele en este momento aquí? El bolsillo. Y los padres... Escucha, perdona, que termino. Y todos hemos sido jóvenes y todos hemos tenido cuartos. Pero los padres son... A mí me llaman y yo soy el responsable de mi hijo. Y he tenido que bajar corriendo. No me ha tocado, pero yo bajo corriendo si hay algún problema. Pero yo sigo pensando que sí, a los cuartos de cuadrilla, pero que se cumpla la normativa al 100%, sea quien sea, policía local o policía foral. Última intervención antes del informativo, Maribel Echave. Sí, yo vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, que yo, a ver, en parte estoy de acuerdo con Ignacio, pero insisto una vez más, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La verdad es que los cuartos están bastante bien regulados y sí que es cierto que la ordenanza es buena, que se puede mejorar por la aportación que hemos hecho, que efectivamente aparezcan todos los responsables, que no sea el pagano, para entendernos todos, siempre el propietario del local, cierto es, pero también es cierto que al final echa la ley, echa la trampa. O sea, en un momento dado tú cierras un cuarto porque los chavales están causando problemas, pero luego a ese, cuando los chavales salen de ese cuarto, nada impide que lleguen otros que también den problemas, o que estos que daban problemas acaben en otro sitio y sigan dando problemas. Entonces, claro, por eso es por lo que yo comentaba al principio, que como eso con la normativa es inevitable, es necesaria la implicación de todos. O sea, que cuando llames a un padre y le digas que tu hijo está generando problemas en un sitio, no se llame andana, que efectivamente haya repercusión pues en el comportamiento del niño, pues que haya un castigo. Echave, de Unión del Pueblo Navarro, Gustavo Gil Pérez Nievas, adelante. Ha sido muy aceptada mi sugerencia respecto a incentivar políticas de premiar a los que lo hagan bien, porque siempre hablamos de los que hablan bien, que son menos además. Quisiera aportar más sugerencias que también he dicho y que creo que también son buenas, sugerencias que vienen, pues eso, desde mi grupo. Una de ellas es, aparte de las políticas de incentivos a cuadrillas que lo hagan bien, etcétera, la he nombrado antes también, es el penalizar menos a los propietarios y más a los responsables, efectivamente, de los desaguisados. Hay que decir que en un problema en un cuarto, si las cuadrillas o sus representantes al final no pagan, la subsidiariedad, el subsidiario al final es el propio dueño del local. Eso es, a mí no me parece justo, vamos. Otra idea también es los horarios, ahora son muy laxos. Hasta las 10:30 en un cuarto se permite música, pero se permite el cuarto estar abierto hasta las 2 de la mañana. entre semana y hasta las 3:30 en fin de semana, ampliable en media hora los fines de semana, perdón, no, lo he dicho mal, hasta las 2 los que están sin insonorizar y hasta las 3:30 los insonorizados, ampliable 30 minutos los fines de semana, ahora sí lo he dicho bien. Yo creo que esos horarios son bastante largos, yo creo que eso se podría ajustar más hacia la 1 de la mañana o así, por el provocar la convivencia pacífica entre vecindario y cuartos de fiestas. Y una última sugerencia también, que no he nombrado antes, sería ante la incapacidad de la policía foral o policía local, incapacidad manifiesta, pero no porque sean incapaces o incompetentes, sino porque no pueden estar 24 horas en la puerta de un cuarto vigilando. Yo daría por bueno pruebas del propio vecindario, pruebas constatables con los medios que hoy en día se pueden contar, como es un vídeo o como es una fotografía, a la hora de justificar pues las denuncias de uh-huh. las molestias en sí. Pues más propuestas que se suman a las ya presentadas por Gustavo Gil Pérez Nievas, que nos parece muy oportuno que se comenten, y además que estamos viendo a la concejal de Juventud que las está notando, por lo tanto, cuando alguien escribe eso, algo quiere decir. Iñaki Magallón, concejal también de festejos, que al final es algo que en lo que también, la juventud y los festejos está muy de la mano. Esta ronda también, después de todo, ¿alguna propuesta más que quieras hacer? ¿Alguna sí. conclusión? No, propuesta no. Yo creo que la mayor propuesta, y creo que lo que de verdad tenemos que debatir más allá de los cuartos, es el ocio, ¿no? Lo que interesa, nos interesa el que esté en los cuartos, pues igual la mejor manera de sacar a los chavales de los cuartos es con una buena oferta de ocio en la calle. Y creo que es donde todos los grupos, ahí sí que estamos de acuerdo, y es donde debemos de trabajar, con subvenciones, con concursos, con desfiles, con... Yo creo que hay que incentivar al joven, como bien decía Gustavo, pero no quiero el que la haga bien en el cuarto, sino el que salga del cuarto, ¿no? Yo creo que debemos tirar hacia ahí. Uh-huh. Por lo tanto, tu idea va más en cuanto a preparar propuestas para sacar a los jóvenes de casa. Y en cuanto a los menores, ese tema que también comentaban tanto Maribel como Gustavo, ¿de qué forma controlar, como Ignacio, de qué forma controlar? Porque no está el problema en los cuartos que son mayores de edad, sino en los de menores. ¿Algo que decir referente a este punto, Iñaki? No sé si va a sonar fuerte, pero a los menores yo creo que el ayuntamiento no tiene que controlar, ¿no? Es las familias las que tienen que controlar a los menores, de verdad. Pues ha finalizado. También el ayuntamiento, para eso tenemos las concejalías, pero tiene que, no, por puntualizar que ponía cara, pero los padres también tienen su parte ahí. Muy bien. Hablando Iñaki Magallón, escuchamos a José Suárez del Partido Popular. Sí, yo la verdad que creo que aquí hay bastante consenso y todos, yo creo que tenemos ideas para aportar concretas de mejora. Yo insisto, se puede mejorar la normativa, pero lo que me preocupa es los cuartos con menores. Yo creo que aquí estamos siendo un poco laxos. Yo creo que un cuarto en el que hay menores, se tienen que registrar todos los menores que pertenecen a ese cuarto y tienen que recibir la autorización de cada uno de los menores por parte de los padres, que tienen que asumir la responsabilidad, que ya la tienen. Y es de todos los padres de todos los padres me parece como responsables se aportan como responsables son los dos solo son dos adultos el responsable, todos los niños, sí. Sí, que no me entero perdona Silvia, perdona Gustavo, finaliza José, por favor. Yo lo que quiero decir es que los menores, cuando hay casos de menores, tiene que haber una implicación importantísima de todos los padres, no solamente de dos o de todos. Y a mí, hago una reflexión, lo que me preocupa es que hoy en día, antes, yo cuando era joven íbamos a los bares y nos dejaban entrar, ahora no se puede, parece que no, y hay que buscar alternativas de ocio, totalmente de acuerdo, pero yo hago una reflexión, es que hoy, un joven de 14, 13, 15, 16, 17 años no puede entrar en un bar y comprar alcohol, pero es muy fácil conseguir alcohol y cosas peores en los cuartos. En estos casos de menores. Y esto es lo que a mí me preocupa y es lo que yo creo que tenemos que asumir ese problema. No tenemos que mirar a otro lado. Es verdad que hay libertad y que tiene que haber libertad de los padres a la hora de cómo quieren educar a sus hijos. Pero como administración, el ayuntamiento tiene que ser riguroso y muy vigilante muy riguroso y muy vigilante en el caso de los menores. Señoras, señores, es la tertulia tuitana. Cada 15 días lo valoramos y lo que nos vamos a meter de lleno es en los últimos 30 segundos, las últimas aportaciones que quieran hacer en esta tertulia. Lo vamos a tener este momento, pero antes, no sé si lo conocen, pero nos va a visitar una artista importantísima, a Tudela. Nueva temporada en el Teatro Gastón Bide. La actriz Carmen Machi visitará Tudela con la obra La Autora de las Meninas, una comedia satírica del director Ernesto Caballero. No te pierdas esta función única que tendrá lugar el próximo domingo 19 de marzo a las 19 horas en el Teatro Gastón Bide. Entradas ya a la venta en oficinas de atención al ciudadano de Tudela, Alcón Viajes, Carrefour Viajes, Fonad o en internet teatrogastambide.es o ticketmaster.es. Un consenso bastante amplio en este tema, no lo he sabido en otros, pero lo cierto es que en esta ocasión sí que lo tenemos. Vamos con esos últimos 30 segundos de cada uno de los aquí existentes si se quiere aportar algo más. Silvia Cepas. Bueno, yo solo quería, yo creo que bueno, en la ronda finalista, terminar con que para esta concejalía es un punto súper importante, tanto como que se va a intervenir, tanto como que el año pasado ya empezamos a estudiar cómo podíamos hacerlo. Es cierto que sí, depende de presupuesto, ¿no? Y por eso se han ampliado para poder llevarlo a cabo. Y creo que es parte de responsabilidad de parte de todos. Y como hemos recogido aquí en la mesa, y creo que el ayuntamiento tiene una parte, con policía de local y foral. Y creo que la otra parte, pues, es la responsabilidad de los padres, a los que le tenemos que pedir solo colaboración, porque los primeros afectados, lógicamente, son ellos. Y luego, por dar un datito del, creo que se está teniendo en cuenta, y en los expedientes de sancionadores, al final estamos poniendo como que parece que estamos cerrando cuartos todos los días, y no es real. Es cierto que dentro de los grados hay, como he dicho antes, ¿no? Hay una variación bastante amplia. En el 2015 se tramitaron 10 expedientes sancionadores, en el 2016 8 y en estos meses que llevamos solo 2. Quiero decir que al final lo estamos tratando como un tema que parece que estamos cerrando cuartos todos los días y no es real. Ajá. Hay muchos que con avisos ya vale. Gracias, Silvia Cepas, más de 30 segundos. Ignacio. Bueno, yo voy a intentar hacerlo en 30 o 40. Mira, yo, una opinión. Como concejal, creo que la ordenanza está bien, se puede mejorar, se pueden hacer ideas, pero el que hace algo lo paga. Sanción, si hay que cerrar. Como padre, tengo 2 hijos, uno sí que tiene cuarto, con 16 años, yo soy responsable, si a mí me llaman, yo iré. Si mi hijo está allá y está con drogas, con alcohol, con lo que quiera, no va a volver a ir. Y yo firmaré, porque soy responsable de mi hijo. Pero si hay 20 personas, yo no tengo responsabilidad de ser del hijo del otro. Totalmente de acuerdo, y además en 30 segundos. Gracias, Ignacio. Maribel Echave, su turno. Sí, bueno, para cerrar, comentar pues que bueno, que creo que la normativa es buena, aunque sí que es verdad que con las aportaciones que se han dicho, pues se puede mejorar, que por lo que hemos hablado, el tema de los cuartos es la punta del iceberg de algo que va mucho más allá, como es la problemática que se ha comentado aquí, de consumos, de falta de un ocio alternativo a los cuartos, y que sí que es cierto que hay necesidad de implicación de toda la sociedad, administración, padres, etcétera. Y solamente una puntualización, sí que es cierto que se cierran pocos cuartos. Cierto es, porque también es verdad que afortunadamente, igual que hay crítica a los padres que nos implican, cierto es que hay padres que sí que están implicados, que en cuanto reciben aviso de queja, lo que hacen es intervenir y obligar a los hijos a dejar el cuarto. Queda sobradamente claro. Gustavo Gil Pérez Nievas. Yo, al margen de lo que ya he dicho en mis dos intervenciones, como punto final querría decir algo que trasciende un poco a este problema también, y es, para mí es muy importante la formación de los jóvenes, que ellos mismos protagonicen también la solución del problema que está habiendo, involucrarlos a ellos para que empaticen con esas soluciones. Al fin y al cabo, ellos no tienen que hacer algo porque les estemos obligando, sino porque tienen que entender que es algo que debe ser así y tiene que salir de ellos, al fin y al cabo. Para mí es importante esta última frase que voy a decir, es no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Gracias, Gustavo Gil Pérez Nievas. Estamos cerrando esta tertulia tudelana. Iñaki Magallón, desde Izquierda Esquerra. Sí, no, lo que estamos diciendo todos, ¿no? Pues el sancionar, la verdad, a los cuartos que sí que haya que sancionar, y pero que repito y que creo que lo que hay que incentivar es a sacar a los jóvenes de los cuartos. Y cerramos con José Suárez, Partido Popular. Yo creo que voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos expresado todos, ¿no? Pero yo insistiría, primero, normativa clara y contundente; segundo, que se cumpla y hacerla cumplir; tercero, mucho cuidado y mucha vigilancia con los menores, implicando a los padres y a todos los padres, de todos los que estén en un cuarto, y con los jóvenes, darles alternativas, como dice Iñaki, darles alternativas de ocio y también educarles en el civismo, en el respeto, en la convivencia. No vale todo, lo tenemos que entender desde muy pequeños, no vale todo, vivimos en sociedad, vivimos y tenemos que respetar, y es importante que todo el mundo pueda vivir con tranquilidad. Los oyentes nos mandan mensajes y, bueno, pues por aquí un oyente dice: estoy con Iñaki, los menores son responsabilidad de los padres. En fin, los oyentes también lo van a poder escuchar en radiotudela.com. Y por cerrar, creo que este 4, o sea, este sábado, el Ayuntamiento de Tudela viene hermano mayor a Tudela, ¿es así, Silvia, no? Sí, viene Pedro Aguado, y muy bien, o sea, con ganas de tener la charla. Yo creo que, bueno, todos los años partimos de que en Juventud, en la concejalía, se trae a alguien de renombre que trate la adolescencia casi siempre, y el trato con el menor. Y el año pasado fue Laura Rojas Marcos, y este año va a ser Pedro Aguado, sí. Muy bien, pues será protagonista. Y aquí otro oyente nos dice: ¿qué va a pasar con el Día del Ángel? Pues bueno, yo creo que ya nos están preparando para la siguiente tertulia, a ver de qué posibilidades tenemos. ¿Qué pasaba hace 30 años? ¿Se acumulaba tanta porquería en los sotos del Ebro? No sé. Esto podría ser la continuación de pues esta tertulia de los cuartos. Lo dejaremos así, será dentro de 15 días. Gracias de verdad a todos por haber asistido. Y tuve la puede, que es el único grupo que no ha podido venir, pues bueno, en otra ocasión le esperamos, pero muchas gracias también a todos. Gracias, Tertulia Tudelana.